Radio Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Pino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos bienvenidos, comienza la Rotativa Roja por Radio Roja. Aquí estamos a través de la 90.1 cerrando la semana informativa aquí por Radio Roja, por la radioroja.com.ar, nuestra casita que nos estuvo albergando mientras no estuvimos con transmisor, ahora con la 90.1 andando, con la frecuencia modulada Casa Grande, Valle, Molinar y toda esta zona unida. Ha comenzado el noticioso de la tarde de esta emisora de Radio Roja. Este informativo colaborativo, rotativo, escuchás a Pedro, escuchás a Julia, escuchás a Quilla, a Juan Martín, todos nos vamos haciendo cargo de este noticiero para que vos también estés ahí del otro lado informado y que tenga nociones de lo que ha pasado en la jornada informativa, pero también nos metemos de cabeza con un montón de temas que nos gusta conversar, que nos gusta compartir, así que acá, quédate como siempre, de 5 a 6, por La Roja en vivo. Y después, ¿sabes qué? Repite a las 11 de la noche, por si sos trasnochero. Siempre los viernes cerramos los informes semanales. Y digo en plural porque tenemos el que ha sido temático, periodístico, un tema, ha sido engancharnos del Día del Medio Ambiente, allá por el lunes 5, aprovechamos la movida y arrancamos un informe semanal que trajo y trae muchas voces y sobre todo, ¿sabes qué? Nos deja un panorama de situación ambiental en Punilla. Hemos hablado de autovía, por supuesto, hemos hablado de los residuos en el valle, de la necesidad del reordenamiento territorial. Hoy un tema que quedó ahí un poco en el aire, pero que está dando vuelta siempre. Por un lado el fuego, por el otro lado, sí. Acá, cerquita, en Cosquín, el condado. ¿Te suena? Quilombos de agua, pero también recientemente una resistencia de los vecinos contra el agronegocio. Sí, nos la pasamos hablando del resto del país, pero sucede acá a la vuelta. La Romy trajo toda esta semana y cerramos también esta presentación de esta artista, La Muchacha. En nuestro Gallo Rojo, Gallo Negro, hoy cierra La Muchacha. Una preciosura para anotar y después cuando esté publicado en el blog, más vale que te lo tenés que revisar la semana completa de esta recomendación encantadora, encantadora. Bueno, lo anunciamos durante la semana, se viene el fresquete, no te vamos a andar dando mucho detalle ahora para no arruinarte el resto de esta hora informativa, de esta hora de compañía y encuentro acá a través de la radio. Pero sí, busca el abrigo, busca esos calzones largos, esa mantita que está en el sillón, tráetela para la cama y anda pensando bien si encarás el tema lavarropa o rabada mano. Por lo pronto sí, abrigate y salí porque hay ferias este fin de semana. Tanto el sábado, la feria, el mercado de saberes y sabores en Villa Yardino, por la tarde, momento para disfrutar absolutamente, y el domingo tenemos la Feria de San Esteban, que iba a salir el domingo pasado y la suspendieron por mal clima justamente. Así que sábado en Yardino, Mercado de Sabores y Saberes a la tarde, y el domingo desde el mediodía, sabes bien, en San Esteban, jornada completa con artistas, con musiquita y con un montón de cosas. Y si te animás, ya nos metemos en lo que has dejado la jornada informativa acá en el Valle. A partir de este instante le proponemos... Sépico. La quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. Do they still twinkle or are they a steady light when you get outside the atmosphere? 17:10 de la tarde, estamos en vivo a través de Radio Roja y nos metemos en las noticias de la jornada. La quitucha, lo más picante. Este miércoles se llevó a cabo en Huerta Grande el acto de inauguración y puesta en funcionamiento de 5 puntos de la mujer aquí en Punilla. Uno en la mencionada localidad, otro en Yardino, Mayuk Sumac, Ichocruz y Talahuasi. Se trata de espacios de acompañamiento y contención y derivación ante situaciones de violencia por razones de género en espacios públicos y privados, como también de acceso a todos los programas del Ministerio de la Mujer. En esa oportunidad también se entregaron los certificados a las egresadas de la cohorte 2022 en la Diplomatura Universitaria de Acompañantes Comunitarias contra la Violencia de Género y los kits deportivos del programa de Mujeres a la Cancha a los equipos barriales de estas localidades. Vamos con el zoom un poquito más para arriba, porque la mirada es sobre la provincia, que te cuento, después de nuestro domingo electoral de la semana pasada, ahora hay elecciones en el resto de la provincia. Se viene un calendario electoral en el interior de la provincia de Córdoba, por supuesto es este domingo, se renuevan algo así como autoridades en 30 municipios y comunas del total de los 427. Un proceso que comenzó, te acordás, acá con la falda haciendo punta el 19 de marzo y que va a estar todo el año con las localidades. Bueno, algunas de las muchas de estas que dijimos, de los 30 municipios que se vota este domingo para tener en cuenta. En Calamuchita, Villa General Belgrano, Villa del Dique y La Cumbrecita, Villa Rumipal y Villa Yacanto. Disputa ahí en Calamuchita, se muda toda la atención para allá. Pero en Tras la Sierra, que está dividida en varios departamentos, lo tenemos que mencionar a Villa Dolores porque es la ciudad cabecera y que siempre tiene una rosca ahí entre los radicales K que se van transformando, que son un poco más kirchneristas. Está la familia Pereira, recordarán bien, ahí en lo que es Villa Dolores, que es el departamento San Javier. Pero también se vota ahí en Tras la Sierra, en el departamento San Alberto, en San Pedro y San José, bien cerquita de Villa Dolores. Mientras que en otros puntos de la provincia, por ejemplo, tenemos a Leones, ahí en Marco Juárez, y Jesús María como de las más importantes. Bueno, hubo condena a nivel nacional, estamos hablando ahora de la información que tiene que ver con la masacre de San Miguel del Monte. ¿Te acordás que estábamos en pleno proceso judicial? Bueno, dos de los cuatro policías bonaerenses que en mayo habían sido declarados culpables por el jurado popular de la masacre de San Miguel del Monte, en la que cuatro jóvenes murieron en 2019 mientras eran perseguidos a los tiros por efectivos de esa fuerza de seguridad. Bueno, fueron sentenciados este viernes a prisión perpetua, mientras que los dos restantes recibieron una pena de 15 años de prisión. Los dos policías que deberán cumplir la pena máxima fueron hallados coautores del delito de homicidio agravado por el abuso de la función policial y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego. Todo esto en perjuicio de Danilo Sansone, de 13 años, Camila López, de 13 años, Gonzalo Domínguez, de 14, y Aníbal Suárez, de 22, ¿te recordás? ¿Recordás la masacre de San Miguel del Monte? Los chicos habían salido a dar una vuelta y pasaron por algún lugar donde los policías no querían que se viera, los persiguieron y los balearon. Bueno, estas condenas en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función pública, como te dijimos, ahí fue, y por el empleo de arma de fuego también, por el ataque, ¿te acordás que también quedó una sobreviviente, Rocío Quagliarello? En tanto, los otros dos fueron declarados como coautores de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función policial y por el empleo de un arma de fuego sobre cuatro víctimas, en concurso ideal con el delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso de su función pública y por el empleo de arma de fuego. Algo que parece que no termina de quedar claro en mucha del personal de la fuerza policial. Te adelantamos un poco de lo que se viene en agenda de la semana que viene, en este cierre de esta semana justamente. La Cámara de Apelaciones va a realizar este martes, allí en Comodoro Rivadavia, este martes 13 de junio, la audiencia en la que tratará los procesamientos de, escucha bien, 16 vecinos de Trelew, Rawson y Puerto Madryn por las manifestaciones de 2021, cuando allá la legislatura la legislatura provincial en este caso, rechazó el proyecto de iniciativa popular que contaba con el respaldo de más de 30.000 firmas y pretendía prohibir definitivamente la actividad megaminera. Ese día habrá movilizaciones también entre Trelew y la ciudad de Buenos Aires, 16 vecinos con procesamientos, continuando esta línea de criminalizar, de judicializar al defensor ambiental. Prendo la tele un toque porque en cuanto al marco de América Latina, eso quiere decir latinoamericano, me interesa que te actualices, aunque sea por lo menos desde la televisión pública, pero que no deje de tener en cuenta la grave crisis que está sucediendo en Uruguay con el agua. Hace unos días nomás aquí en La Quituchas también estábamos mencionando la cantidad de días que quedaba de reserva de agua potable. Están pasando por una crisis tremenda y por eso prendemos un cacho la tele para que no se te escape un repaso general con información de primera mano. Tiene unos días esto, pero es el contexto que se está viviendo, pero crítico ahí en el país hermano. Sí, así es. Una crisis hídrica que se da por la sequía que tiene desde hace al menos 3 años Uruguay, que sostienen que es la peor sequía en un siglo. ¿Qué ocasionó esto? Bueno, falta de agua, agua potable. Es decir, en este momento los uruguayos, uruguayas, esto es sobre todo el área de Montevideo, área metropolitana, si bien tienen agua, el cuestionamiento tiene que ver con si es agua potable. ¿Por qué? Porque están recibiendo la cantidad de sal al doble de lo permitido. Todo esto generó, bueno, varias, por un lado especulaciones, por otro lado analistas que sostienen que si no llueve en la medida de la cual lo necesitan, en 18 días se podrían quedar directamente sin agua. Habló en ese contexto el presidente Luis Lacalle Pou, que sostiene que esto no va a suceder. Si te parece, Feli, compartimos lo que decía el presidente uruguayo. El suministro de agua no se va a suspender. Se están haciendo obras, ustedes conocen, de emergencia para embalsar el agua dulce en algunos lugares donde así lo permite. Enseguida que se abra el sobre con la licitación y que se adjudique, se va a tratar de hacer algunos tramos de la obra que puedan servir eventualmente y en esta emergencia, antes que esté toda la obra terminada, para allí disponer de más agua para que sea disponible para consumo humano. ¿Está garantizado el suministro de agua a la población, pese a que no se registran precipitaciones? Sí, sí, por supuesto. Lo que hay que medir es la calidad del agua, ¿no? El agua va a estar garantizada, lo que hay que medir es la calidad del agua. Bueno, qué gran tema, ¿no? El agua garantizada, veamos la calidad. Qué importante, claro, la calidad por esto que decíamos, porque, por supuesto, se encendieron las alarmas en las poblaciones, sobre todo de riesgo, hipertensas, mujeres embarazadas, entre otros sectores que justamente tienen temor a consumir o si finalmente el agua esta es potable. Bueno, por lo pronto lo que dice Lacalle Pou es que se va a ir a una licitación para realizar una obra de emergencia que va a buscar justamente, que no se queden sin agua las canillas uruguayas. ¿Qué pasa? Además, Feli, emitieron también desde el gobierno una serie de tips. Ajá. Por ejemplo, que si van a lavar el auto, lo hagan, no lo hagan con una manguera, que lo hagan con un recipiente, lo mismo para las frutas y verduras. Optimizar el uso del agua. Bañarse rapidito, así como lo dijo en algún momento Hugo Chávez, ¿no? Me baño en 3 minutos y no quedo hediondo. También en un contexto, por supuesto, de falta de agua. Esta es la situación en realidad, del área metropolitana. En realidad todos tenemos que ser muy cuidadosos con el agua. Exacto. Estamos mal acostumbrados. cuidados. Exacto. Este es el cuidados hay que tenerlos siempre. Sí, es el gran tema de Uruguay. A excepción en las últimas horas, sí. Un dato muy breve, porque puede llegar a ser detenido un senador muy cercano a la calle Pou. Estamos hablando de Gustavo Penades, acusado por al menos 8 denuncias de violación, de abuso sexual por parte de menores de edad, o sea, menores de edad. Pero, por supuesto, el tema del agua sigue en los medios, es parte de la agenda. Me quedo con una frase que dijo la calle Pou: ante la crisis nos acordamos de lo que nos falta. Bueno, por supuesto, el agua es un bien muy necesario. Gracias, Leti. Hace 3 semanas que el 60% de los uruguayos no tiene agua potable. El río Santa Lucía, que abastece a Montevideo y zona metropolitana, padece la sequía más severa en 44 años. Por primera vez en Uruguay, el agua del grifo no se puede beber por su salinidad, 2 veces superior al límite de la Organización Mundial de la Salud. La rutina en varios hogares se ha modificado. Tomábamos agua de la canilla hasta que sucedió esto, del agua salada, y hubo que empezar a comprar y a cargar bidones o botella y tratar de conseguirlo. Son 3 años ya de pocas precipitaciones. Las 2 represas más grandes del país, Canelón Grande y Paso Severino, no se recuperan pese a las lluvias de la última semana. Las reservas nunca habían estado tan bajas. La empresa estatal de agua potable, OSE, bombea agua salada del río de la Plata, pero no tiene tecnología para desalinizar. Agricultura, ganadería y forestación intensivas son las principales amenazas para el río. Los principales peligros que tiene el río Santa Lucía que afectan su caudal se vinculan al uso y ordenamiento del suelo y del territorio. Allí identificamos la forestación en las nacientes, la intensificación agrícola en la cuenca media y tampoco se han cuidado las zonas de amortiguación, lo que se conocen como las zonas buffer, que son los bordes de los ríos y arroyos que aseguran la cantidad y la calidad del agua. Montevideo deberá seguir soportando el agua salada hasta que vuelvan las lluvias. El gobierno construirá una planta que tome agua del río de la Plata, pero quedaría operando en 2 años. El opositor Frente Amplio tuvo en estudio una represa que podría haber duplicado los embalses de agua potable, pero no la construyó durante los 15 años de gobierno. Para ACAR, la solución a mediano plazo es cuidar al río Santa Lucía. La intensificación agrícola en la cuenca media y tampoco se han cuidado las zonas de amortiguación, lo que se conocen como las zonas buffer, que son los bordes de los ríos y arroyos que aseguran la cantidad y la calidad del agua. Montevideo deberá seguir soportando el agua salada hasta que vuelvan las lluvias. El gobierno construirá una planta que tome agua del río de la Plata, pero quedaría operando en 2 años. El opositor Frente Amplio tuvo en estudio una represa que podría haber duplicado los embalses de agua potable, pero no la construyó durante los 15 años de gobierno. Para ACAR, la solución a mediano plazo es cuidar al río Santa Lucía. ¿Cómo lo recuperamos? Ordenando las actividades productivas en el territorio e incluso se podría aumentar su capacidad productiva en forma ordenada y planificando sobre todo los caudales necesarios para el abastecimiento de agua potable. La incertidumbre continúa para 2 millones de uruguayos que dependen del río Santa Lucía para el agua potable. Hasta que la lluvia quite el salobre del grifo, Montevideo seguirá cargando bidones. Rotativa Roja. El canto al atardecer. Gallo rojo, gallo negro, a las que nunca vuelan picos crispados, patas que arrancan, pluma que escribe con rojo la tierra. No les importa cuál es su cuerpo, los dos son rojos, los dos son negros, los dos son rojos, los dos son negros. Gallo rojo, gallo negro, la que se nos canta. Momento del capítulo 5 de este Gallo Rojo, Gallo Negro, este informe semanal musical dedicado esta semana a la muchacha. El capítulo de hoy

la muchacha en el Gallo Rojo, Gallo Negro de esta semana. La virtualidad hecho un demonio. Barricada, parapeto, chubasquero, trinchera, trinchera digital. Escúchanos en línea por radioroja.com.ar. Hormiga Roja. Informe semanal. Tema de la semana. Hormiga Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Aquí estamos a las 17:38 avanzando en la rotativa roja y pasando por todas nuestras secciones, por supuesto. Llega el momento de ponerle el final, simplemente porque la semana nos lo está determinando a nuestro informe de esta semana, nuestra hormiga roja que recorrió el Valle de Punilla como nunca. Porque a propósito del lunes, el que fue el Día Mundial del Medio Ambiente, nos colamos en pensar el valle, en poder hacer un panorama del valle en términos medioambientales. Y te digo que lo que va a salir hoy fue la difícil de la semana. Fue la complicada, porque estuvo la cuestión de poder repasar el tema agrotóxico, fumigaciones en Cosquín, recordás, ahí a la altura del barrio del Condado, donde hoy por hoy se sigue resistiendo y se sigue poniendo por delante también un tema que tienen y que es gravísimo, que es el del agua, ¿no? Es una localidad que se siente olvidada respecto de este servicio básico, universal y público. En este caso, queríamos recordar lo que fueron los episodios de las fumigaciones cuando se juntaron los vecinos, cuando estuvieron bien atentos después de las audiencias públicas por la autovía, quedó activo toda la zona respecto a esto que venían sufriendo, a saber que tenían la fumigación encima del cuerpo, no solo lo olían, sino que la podían ya sentir. Y vamos a escuchar a Mai, finalmente quien puso la voz de todo este grupo de gente que hoy por hoy, como nos cuentan y nos han contado desde distintas puntas, están un poco más desarticulados que en ese momento en el que los agarró la pandemia, en el que estaban ya estudiando la zona, habían hecho traer científicos al respecto. Pero Mai nos va a contar bien, lo ha contado con maestría, lo ha traído del pasado para acá a la actualidad y además ha hecho algunas valoraciones con respecto al marco en el que se está hoy y la proyección, porque acaban de cambiar las autoridades en Cosquín, por lo menos electas, y en diciembre habrá un nuevo Cosquín y eso marca un nuevo panorama para una de las conflictividades ambientales del valle muy muy complicadas, que son las fumigaciones, también aquí presentes en nuestra zona, y que Mike nos lo va a contar desde la Asamblea de Vecinos Fumigados, que está activa, hay que decirlo, está activa porque se han movido mucho para poder dar este testimonio y meterse en nuestra hormiga roja, en nuestro informe semanal que llega a este capítulo 4 y que si bien se nos acaba la semana, una vez publicado van a estar los 5 capítulos prometidos. Aquí, por lo pronto, vamos al capítulo de hoy. Nosotras nos encontramos organizadas cuando pasó lo del punillazo, ¿recuerdo? Ya sabíamos que se fumigaba en el barrio, enfrente, digamos, y pasada toda la fiebre del punillazo, nos organizamos para ver cómo podíamos, más que nada, investigar, a ver qué es lo que estaba pasando, viste, qué hacían, qué no hacían, y bueno, empezamos a descubrir cosas. El municipio todavía nos daba información, y bueno, eso es un campo que se viene trabajando hace más de 20 años en monocultivos, sobre todo de soja y maíz, y se fumigaba un montón. Pero bueno, después entendimos que eso es un campo experimental, entonces como es donde hacen las pruebas, tenía uno de los directivos del INTA, que después no estuvo más en el INTA, medio que desapareció, pero como de experimentación hacen las pruebas necesarias para lo que nosotros suponemos después expandir esta barrera agropecuaria de empezar a poder hacer monocultivos sobre las tierras, digamos. Obviamente es otro suelo, es otro clima, entonces como que necesitan hacer una adaptación. Para eso es el campo de Fano. Pero claro, la sierra va hacia el río y entre medio están los barrios y el aire, el agua, todo va por todo atraviesa el barrio. Entonces, bueno, empezamos a investigar hasta que nos pudimos organizar, apoyaron un montón las asambleas ambientalistas, muchos vecinos autoconvocados también se acercaron y empezamos a informarnos y a pasar la información entre nosotros y, bueno, empezamos a hacer presión, se hicieron unas cuantas reducciones de ruta para visibilizar. Y bueno, entre esas cosas, nosotras presentamos un proyecto de ordenanza, el cual no fue todo, pero se hizo otro que fue presentado por en este momento el oficialismo. Era prácticamente lo que habíamos presentado nosotros, pero cambiado la firma, digamos. Que a nosotros medio que no nos importaba, porque lo que queríamos era que hubiese una legislación, porque hasta el momento no había nada. Y el municipio decidió, bueno, aprobar una ordenanza después de mucho pelearla, que está vigente, y es una ordenanza que prohíbe la aplicación de agroquímicos desde los 1500 metros desde las casas, o sea, sería 1.5 kilómetros, el cual al principio no se estaba respetando, porque hay fotos, hay videos y todo de que igual la fumigadora pasaba por al lado de la garita donde está la parada de colectivo, estaban ahí igual, y durante la pandemia siguió, y después hace este año que pasó, se ve que se retiraron de la zona de la ruta, pero según vecinos sobre el barrio, por ejemplo, el barrio San Jorge, que está pegado, por ahí siguen trabajando, digamos. La ordenanza, nosotras medio que ya sabíamos que no iba a ser respetada 100%, pero bueno, entre medio pues sucedió la pandemia, nosotras, la vida y qué sé yo, y bueno, por el momento la situación está así. Bien. Sobre la ruta no se fumiga más, pero sobre Jorge sí, y suponemos que deben haber avanzado un poquito más arriba de la sierra. No tenemos pruebas, solo está la del Google Maps, pero como se retiraron de la ruta deben haber avanzado un poquito hacia atrás. La gente de San Jorge la tiene clarísima con el olor que hay. Y bueno, a partir de eso empezamos a investigar, pudimos organizar un relevamiento sociosanitario que se hizo, pero con una remada de gente increíble, y se pudo relevar parte del barrio del Condado, que es el que está justo enfrente. Pero bueno, después nos agarró la pandemia y todas las personas que por ahí podían trabajar esos datos estaban muy abocados a lo que fue la locura del COVID, y tuvimos los resultados como 2 años después, cuando ya medio que habían quedado desactualizados, porque en la pandemia pasaron muchas cosas, el barrio se duplicó de gente y como que ya las proporciones no representaban la actualidad. Entonces, bueno, como que decidimos frenarlo ahí. Pero en ese momento, como que sí, o sea, hicimos el relevamiento en todo lo que fueron las primeras 2 cuadras del pegadas a la ruta, que son afectadas. Y nada, y la gente sí sabía, la mayoría está bastante enterada de las cosas que pasan, pero bueno, o sea, ¿cómo le decís a la mamá que tiene que llevar a las 7 de la mañana a los pibes al colegio para dar en el bondi? Y lo tiene que hacer igual. Entonces, bueno, fue como crear un protocolo para avisar, mira, esta madrugada se fumigó, si van a salir, salgan con barbijo o con tapada la boca, cubiertas, o sea, no manga ni en short ni nada, pero bueno, hay gente que tomaba la precaución y otras que no, o gente que estaba dentro de la casa, pero no podíamos, no teníamos las armas para hacer más, mucho más que eso, y bueno, cada uno hizo lo que pudo en su momento. Lo ideal sería ahora hacer un relevamiento nuevo, a ver cómo dan los resultados, estaría muy bueno, pero hace falta mucha gente. Antes de que nosotros presentáramos el proyecto de ordenanza, hubo otra previa que le dijeron glifosato cero, que a nosotros habían varias cosas que no nos cerraban, pero bueno, algo era algo. Y esa la presentó en ese momento la concejal de Frente de la Victoria, me parece, el concejal Cardinali, que ahora fue electo intendente. Así que yo creo que es un buen momento para que retomen un poco las riendas de eso. Porque, nada, fue una propuesta de él que se prohíba la venta y el uso y la venta de ese agrotóxico en particular, que es como el que tiene fama. Nosotras sabemos que hay un montón de los que hacen mucho mal que se siguen utilizando más allá del glifosato, pero bueno, ya te digo, todo suma, todo va sumando, y bueno, nada, ojalá que el nuevo intendente de Cosquín se pueda hacer cargo de eso. Le deseamos mucha suerte. Escuchabas a Mai de la Asamblea de Vecines Fumigados de Cosquín, más precisamente ahí en las zonas de San Jorge, como bien relataba, como del condado de Cosquín, bueno, toda esa zona. Teníamos muchas ganas de colar este tema en el informe, costó, pero acá estuvo y te lo trajimos a la actualidad acá en la Rotativa Roja, junto con los otros temas del informe que van a estar todos publicados en nuestra página este mismo fin de semana. Que te digo una cosa, el informe no terminó, porque estuvimos escuchando los capítulos que siempre traemos editados, pero te acordás que el lunes habíamos abierto la semana charlando con Marcela Fernández. Era el Día del Medio Ambiente, ella dijo, a mí me da igual el Día del Medio Ambiente, pero charlamos a fondo de todos los temas que después también estuvimos hablando en el informe, que escuchamos las voces de Juan Carlos Ferrero, de la Asociación Amigos del Río San Antonio, de Adarza, el mítico Juan Carlos, el geólogo, Lea Ross, nuestro colega aquí de la Radio Roja, periodista, investigador y súper especialista en la cuestión medioambiental. Así también como René Amsler, el abogado que se mete en todas las causas ambientales también. Bueno, estuvimos de voces de los distintos temas y nos queda un tema por delante que lo vamos a tratar en la nota del día hoy también, y se trata del fuego. Y para eso viajaremos a Capilla del Monte para hacer un contacto en vivo y en directo, o por lo menos lo intentaremos, pero dice así el refrán, no lo intentarás, hazlo, no lo intentes, hazlo. Por lo pronto nos vamos a la musiquita para bajar esta cuestión y para enlazar con la que viene, que estamos siempre en el marco de la hormiga roja de nuestro informe semanal, que se desdobla hoy en la nota del día también, y enseguida nos enganchamos a eso. Por lo pronto, Ramiro González, el riojano que anda por acá todo el tiempo, así que podemos decir que es cordobés también, con su hit absoluto. Estoy donde debo estar, en versión en vivo, a disfrutarla. En la piel.

assim ganham, se barganham, se perdem, se concedem, se conquistam, se direitos. Enquanto aqui embaixo a indefinição é o regime. E dançamos com uma graça cujo segredo nem eu mesmo sei, entre a delícia e a desgraça, entre o monstruoso e o sublime. Americanos não são americanos, são os velhos homens humanos chegando, passando, atravessando. São tipicamente americanos. Americanos sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando. Somos Radio Roja, 90.1, comunicación popular, desde Casa Grande, Córdoba, Argentina. Aviso al público de la República que el agua pública se va a acabar para que el público de la República tome agua pública de más allá. República, que el agua pública se va a acabar para que el público de la República tome agua pública de más allá. Aviso al público de la República que el agua pública se va a acabar para que el público de la República tome agua pública de más allá. Noticias de la tarde. Dieciocho cero tres. Vamos a tener que cerrar este Rotativa Roja que también le pone el broche a la semana completa. Bueno, no hay chance de enganchar con nuestro prometido entrevistado. Lo vamos a tratar de enganchar el lunes o el martes, por supuesto, para completar este informe que igual va directamente a nuestra página que estuviste escuchando toda la semana, La Hormiga Roja, hoy completando con agrotóxicos ahí en la zona de Cosquín. Y falta fuego, falta ese elemento en nuestra hormiga. Completito en la página, en nuestra casita digital, radioroja.com.ar, desde donde podés escuchar en vivo la Radio Roja desde donde vos quieras, que nos estuvo haciendo el aguante mientras estuvimos sin el transmisor y que ahora estamos de vuelta por la 90.1, pero ahí está y quedó linda nuestra casita digital donde podés escuchar todo, vas clic, clic, clic, a todo lo que sale acá por La Roja. Te puedes escuchar La Rotativa cuando vos quieras, el noticiero se actualiza ahí para darle play cuando te acuerdes y cuando vos puedas. Y también los programas, La Olla Rebelde está ahí cada martes. Después están, por supuesto, los Recolectores, que salen mañana. Hay que aviso también de eso, a prestarle atención al Recolectores de mañana, que está bien interesante con las revisadas a todo el quilombete Schiaretti. Lo charlamos con Lea Ross, va a estar ahí. También está Rodrigo Frasinelli, de La Estafeta Online, que es columnista punillense, digamos. Y revisamos también el Domingo Nonón, como le pusimos al domingo pasado de elecciones acá en Punilla, revisando un poco todo y cómo quedan también los consejos deliberantes. Ahí Rodri dijo, me interesa que le prestemos atención a cómo quedan las cargas, más allá de los nombres. Donde, bueno, hubo muchas, continuidades, pero también sorpresones como en Valle Hermoso, con con el no al caserismo, y también bombazo en Cosquín, con también el no a Muso y la llegada de las fuerzas que, como nos contaban en el informe semanal, en este capítulo de Agrotóxicos, quien presentó los primeros proyectos que tenían que ver con agrotóxicos es quien viene ahí en diciembre a ocupar el sillón en Cosquín. Así que veremos cómo avanza esta cuestión de pensar Cosquín desde este lado y el cuidado del medio ambiente, por supuesto. Te llevo también a la página, anda a revisar, porque está la nota que le hicimos a la gente del Centro Cultural del Espacio Zamora de Cosquín, que también, a propósito de tema autovía, sufrieron el cierre del espacio cultural. En la entrevista nos contaban que lo sentían totalmente vinculado al tema autovía, a las posturas que tomaba el espacio y sus integrantes, militantes, en otras causas también, cómo había rebotado eso, por supuesto. Así que fíjate cómo se van entrecruzando los temas en cuanto a Cosquín y la Cosquín que se viene a pensarla. Pero agrotóxicos lo ponemos como tildado en tema medioambiental en este informe que tuvimos. También pasate después por las redes de Radio Roja, por la que quiera, Facebook, Instagram, o por la página a chusmear este informe que vale la pena con la repasada. Bueno, mucho frío te dijimos para lo que viene el fin de semana, prepárate porque ahí viene, ya se está sintiendo en el Valle de Punilla, pero igual hay actividades. Recordá lo que te conté al principio, hay dos ferias este fin de semana. El sábado a la tarde, el Mercado de Saberes y Sabores en Villallardino, y el domingo desde el mediodía, la Feria de San Esteban, que se había postergado del domingo pasado, la hacen sí o sí, musiquita, comidita, en todos los lugares te acompañan, propuestas copadas para ir a acompañar. Que pasen el mejor fin de semana posible, les dejamos un abrazo grande. Te recomendamos por última vez pasar por la página, porque también acá se está poniendo caliente el tema Casa Grande. Se vienen las elecciones, como te fuimos marcando en distintos momentos y en distintos espacios que te enteraste, que acá en Radio Roja se están pasando todos los candidatos que quieren el sillón de la jefatura comunal y están pasando por acá. En la página las dos entrevistas que se hicieron hasta el momento, con Ileana, el actual oficialismo, y ayer con María Laura Roque. Las dos disponibles en la página para que las chumes y para que vayas escuchando, pensando. Se vienen dos candidatos más, nos da el tiempo justo hasta ahí. Y atención, porque hay ganas de debatir. No lo dije yo no lo dije, no te enteraste por mí. Lo negaré. Bueno, y nos vamos. Nos quedó pendiente la entrevista con la Brigada de Capilla del Monte para aportar el capítulo fuego a nuestro informe. Queda como pendiente, como deuda, pero me lo dejo acá reanotado. Y nos vamos con musiquita. Y como adelanto de lo que se viene mañana en Recolectores, que siempre algo adelantamos, les dejo musiquita de cierre. Nos vamos con, creo, con el disco nuevo de Fito Páez, que es un disco viejo nuevo. Estamos hablando del amor después del amor. Mañana nos metemos en profundidad con este asunto. Acaba de salir hace unos cuantos días públicamente todo lo que tiene que ver con este proyecto de encarar el disco de nuevo, algo medio que hablamos también con Candelaria Samar, agarrar material viejo, trabajarlo de otra manera. Está bueno, está interesante, lo recomendamos, ya se puede ver en YouTube, en donde escuchen música. Está esta versión nueva de El Amor Después del Amor, el disco más vendido de la historia argentina, y Fito lo reversionó todo. Y fíjate esta linda versión de Creo, uno de los hits, creo que no sé, todos son hits ahí, pero nos vamos con eso. Abrazo grande, chau, mañana Recolectores a las 9. En mí creo poder captarlo, creo que al final tiene fin, creo desesperado, creo que morir es una sensación, creo que vivir podría serlo, pero ahora es algo mucho más real. Creo que salí a ver un poco el sol. Creo que te vi bailando Beatles en alguna vieja casa del lugar. Creo que aún tal vez piensas en mí. Sí. Creo que estás llorando. Me acuerdo que abrí la puerta y eras vos. Después me perdí mirándote desnuda y te reías de mi cara de maldad. Entonces sentí la cima del amor. Porque todo, todo, todo, todo, todo esto es de los dos. No quiero nada. Piensas en mí. Creo poder captarlo. Thank you. Se va la rotativa roja de este viernes aquí por la Radio Roja, por la 90.1. No sin antes decirles que el que se queda... Ahora cierra oficialmente el programa. Es como la transmisión de fútbol esto. Hay que cerrarlo porque se graba, se sube a la página. En un ratito queda disponible para los digitales. Pero si te quedás por la sintonía de la Roja, te escuchás en nuestro... Vos sabés que usamos aquí la Radio Roja, el estudio. Sale al aire lo que grabamos, lo que vamos preparando para otros programas. Y en un ratito acá, en minutos nomás, charlamos con Federico Yáñez, con un periodista deportivo, pero de la hostia, de esos dateros, de esos relocos, y es un amigazo. Entonces nos vamos a colgar a analizar la parte anticastrista de la llegada de Messi al PSG. Fíjate en la frutilla a la que te invitamos. Pero si lo estás escuchando esto y si se te corta la grabación porque estás escuchando Recolectores, te lo buscas por la página porque en estos días va a estar, y mañana en Recolectores, por supuesto. Por lo pronto, nos despedimos. Les mandamos un abrazo grande. Cierra aquí la Rotativa Roja, este espacio colectivo y rotativo de la 90.1. Rotativa Roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa Roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1.